Hola, saludos a todos los presentes. Quisiera decir que la ficción radiofónica, la considero una materia de locos, de idealistas, de soñadores sin remedio, o simplemente de apasionados por el lenguaje de la radio. Una materia de aquellos que nos seguimos asombrando al jugar como cuando éramos niños, cada vez que una voz, un sonido, una música nos hace imaginar historias. Es que en el fondo seguimos jugando con la imaginación, y no solamente porque para jugar necesitamos pocos elementos y mucha imaginación, sino porque en este mundo adulto de la comunicación y los medios dominados por grandes intereses, seguimos creyendo y apostando a la posibilidad de jugar. La radio es el medio ideal para nuestros caprichos. Con un micrófono y algunos sonidos es suficiente. Nos conformamos. Estamos felices. Sin embargo, a pesar de que necesitamos muy pocos recursos, nos es muy difícil llevar este juego hacia las grandes ligas. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Narrativa Radial surge como un espacio para que los muchos que andamos dispersos por el mundo, con ansias de que la radio sea nuestro patio de juegos, nos unamos con un mismo objetivo. ¿Qué objetivo? Hacer de la radio un lugar de historias que alimente la imaginación y los sentidos de sus emisores y receptores, y que la radio recupere su magia y haga valer su aire. Nuestro campo de acción es la radio. Nuestras herramientas son las historias. Nuestra lucha, otro tipo de comunicación, más participativa, más inclusiva, más empática, más creativa. Hacer ficción en radio, poblar de historias este medio, es una manera de entender que hay muchos relatos posibles de la realidad, que es necesario quebrar con la tiranía de las noticias, que de tan excesivas profesan una realidad paralela, una sola realidad. Una sola realidad, distinta a la realidad cotidiana. Una realidad poblada de sucesos en los que el protagonista suele ser un poderoso, y muy por debajo, en los roles secundarios, está la gente, el pueblo. Contar historias en radio, de diversos tipos, colores, estilos, coloca a los oyentes en protagonistas. Protagonistas, según su etimología, protagonistas son los que accionan. Protagonistas en un medio que en esencia no discrimina, porque todos accedemos a la escucha de la radio, y que también en esencia es un medio que facilita la imaginación y la reflexión, a diferencia de la televisión, a semejanza de la literatura. La ficción radiofónica es posible hoy, solo hay que hacerla accesible. ¿De qué manera? Escapando primero a la nostalgia de los viejos radioteatros, adaptándose al código de escucha radiofónica actual, creando historias breves que puedan escucharse mientras el oyente trabaja, maneja, camina, mientras realiza otras actividades, mientras vive su cotidianeidad. Hacerla accesible creando espacios donde desarrollar justamente esa nueva ficción, espacios de estudio, de experimentación, para salir del amateurismo y lograr profesionalidad. Y sobre todo, haciendo fuerza para que las emisoras, las grandes, las pequeñas, las medianas, apuesten a esta forma de narrar, que entiendan que no se requiere grandes sumas de dinero para invertir, para que esto sea una realidad. La magia de la radio permite que cualquier historia sea posible de contar si hay una buena dosis de imaginación en el creador. Al fin y al cabo, y para ser sincero con mi pensamiento, quiero decir que la ficción, entendida como construcción de imaginarios, ya inunda las programaciones de las emisoras, construyendo imaginarios y representando realidad. La ficción es la radio. La radio construye imaginarios y por eso ya es ficción. ¿Acaso no es eso lo que hace la radio con sus programas? ¿Acaso en los programas periodísticos no se crean dramas y personajes? ¿Acaso no se crean sensaciones con lo que se dice, con los sonidos, con la música, con los silencios? Sí, ya hay ficción, pero se trata entonces de crear nuevas, mejores, más creativas, más plurales, más diversas, de crear historias diversas, abriendo el aire a otros representantes de la comunicación, a los guionistas, a los actores, actrices, realizadores sonoros, en definitiva, a los artistas genuinos, que como ha sido siempre a lo largo de la historia, fueron, son y serán los canales de expresión de una sociedad que quiere manifestarse. Y se manifiesta a través del arte. Y que sea por la radio. Muchas gracias.